Ya está iniciando tu programa favorito. Fabi, Jason y Giovanni están listos para una noche llena de risas, buena música y noticias. Prepárate para Vinewood Beats. Y bueno, muy buenas noches, damas y caballeros, gente por acá que nos está acompañando. Sean bienvenidos a una edición más de Vinewood Beats. Esta noche, una noche especial, porque tenemos noche de pruebas. Hoy tenemos increíbles pruebas acá con nosotros. Y bueno, como siempre, están mis queridísimos compañeros, los que siempre me acompañan, mis escuderos, ¿cómo los podemos llamar? Mejor dicho, hablemos de Fabi y también de Jason. Hola Fabi, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, mi querido Giovanni? ¿Cómo te fue este fin de semana? Y bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Un fin de semana de descanso, un fin de semana relajadito, un fin de semana sí, chilling. Hey, la pasé bastante bien. No sé cómo haya estado el fin de semana de Jason, ahí para que nos cuente también. Estuvo un poquito agitado, ¿sabes? Mucho movimiento en la ciudad, pero estuvo muy bien. Descansé. Estoy ready para el día de hoy. Ey, súper. Yo tengo una preguntita. ¿Qué tal la pasaron con el evento de Pascua? Oye, muy bien, amigo. Si supieras, ¿eh? Si supieras que fui, me pegué el paseíto por el Monte Chilia, dando la vuelta, buscando los berracos huevos. Encontré unos cuantos. No te voy a decir mentiras. No encontré el que yo quería, que era el huevo dorado. Me gustaría que la audiencia nos cuente dentro de los mensajes si encontraron de pronto ustedes el huevo dorado. Por ahí he visto que hay gente vendiéndolo ya. Yo lastimosamente no lo encontré. Creo que tú sí, Fabi, ¿eh? Sí, yo tuve la suerte de haberme encontrado un huevo dorado. Lo tengo en mi casita ahí puliéndolo todos los días para recordar este evento. Ay, qué envidia, amigo, qué envidia. Pero bueno, pues igual, así como venía el evento de Pascua, también tendremos muchísimos eventos próximamente. Cuéntenos también dentro de nuestra línea, cuéntenos ahí un poquitico de cuál evento le gustaría a usted que llegue aquí a la ciudad de Los Santos. Hoy estaremos hablando un poquitico de todo, ¿no? El tema del día, yo siento que no lo dejamos muy en claro la vez pasada y quiero que lo repitamos hoy, y es este tema de un poquitico de el amor a primera vista. ¿Existe o no existe? ¿Tú qué crees, Jason? Digo, ya está por ahí, ¿eh? Me dejaste pensativo. Sin palabras. Me dejaste sin palabras, estoy atónito. Amor a primera vista. Mi amor a primera vista fue en el colegio. Fue con una chica de un curso mayor. Era un amor de esos imposibles, ¿sabes? De esos de los que... O sea, que sabías que dices, iba a quedar mal. Exacto. Tú dices, oye, soy un chico de noveno y me gusta la de 11 o la de bachillerato. No sé cómo se habla en las diferentes partes del país, pero sí, era de un curso mayor. Y era mayor que tú. Sí, o sea, era bastante edad. Mayor. Exacto. Sí. Yo tenía, ponle que unos que 14, 15 y ya tenía ya sus 17 para salir. Entonces como que ella me veía y me decía como, ay, tan bonito, porque yo le llevaba chocolatina, que su florecita, que su rosita. Y pues no, era un amor a primera vista muy bonito, pero imposible, amigos. Complicado, no, ¿eh? No te dio algo, un piquito en la mejilla, un abrazo, que tú digas, uff, hey, me lesioné. Sí, me acuerdo en la graduación. A ellos los invitaron para... Bueno, ellos tenían como un grupo de baile, ¿sí? Entonces, de clausura, los invitaron a ellos. Y pues, ella se acordó de mí y todo. Y me dio un abrazo y me dio un besito en la mejilla. Y me dijo que me felicitaba por los logros obtenidos. Y eso fue como lo más lindo. ¿Pero qué fue? O sea, ¿cómo así te fue? ¿Qué era eso? ¿Una novia? ¿Un amor a primera vista? ¿O el rector? Era... Porque te felicitaba por los premios. Tu abuelita era, porque... Era un amor a primera vista. Pero es que imagínate que en todo ese tiempo que yo estuve en noveno y ella en once, yo le llevaba que su chocolatinita, que su rosita, que la cartica. Y pues a ella le parecía como muy tierno eso, pero del tierno... X, el tierno que... Ah, el tierno, sí, que pero, lo quiere como amigo. Sí. Exacto, un tierno amigo. Esa es la palabra, un tierno como amigo, correcto. No. Un poco triste. O sea, te friencionaron, mejor dicho. Sí, pero bonito. O sea, fue chévere que ya fuera. Me tomé fotos con ella. Por ahí tengo fotos con ella en el álbum. Y pues mi besito. Eso me llevé. Desde ese entonces Jason no se lavó la mejilla. Desde ese entonces. Ah, yo sí decía que el compadre tenía como la mejilla, no, como sucia siempre, ¿eh? No, compadre, eso es por la papa, compadre. La recolección de papa. Ey, amigos, importante, no sé si se enteraron, pero por ahí estuvieron nuestros compañeros de Whistle TV ahí cubriendo la ceremonia, la 15ª ceremonia de graduación del LSPD, los chicos que estaban ahí tratando de llegar a ser policías. Bueno, se graduaron ya este domingo. Estuvo bastante interesante la graduación. Tuvimos ahí algunas charlas del nuevo gobernador. Y bueno, estuvo interesante. Yo por mi parte quiero darle las felicidades a las personas que lograron pues esta meta, ¿no? Ya que hablábamos de metas un poquitico, agradecerles también pues porque ese tema de ponerse la 10 por el país, por la ciudad, y estar ahí en la primera línea dando defensa a cada uno de los ciudadanos no es fácil, Fabi. Disculpe. ¿Qué pasó, Fabi? Yo lo vi tomando. No, es que lo vi tomando agua y pasó como que lo mismo. Me está tomando agüita. Sí, me pasó lo mismo que con la reunión, ¿no? Yo por desgraciadamente me la perdí, pero sí quería comentarles como que qué hicieron. Estaba pensando en las policías, porque pues es chévere que se gradúen como policías, pero estaba pensando más en las señoritas policías, ¿no? Ey, y que hubo varias chicas que se graduaron de la academia, y cabe aclarar que tres de estas chicas se graduaron con honores, o sea que tuvieron uno de los mejores rendimientos dentro de la academia, bastante interesante. O sea que las mujeres van a liderar esta LSDP, mejor dicho. Puede ser. Mira, en los comentarios nos dicen que estuvieron en la ceremonia, que estuvo muy buena, entonces es chévere ver como esos logros de las personas, de las autoridades de la ciudad, que día a día nos cuidan. Sí, sí, claro, total. Para ellos mis felicitaciones. Y sí, estuvo interesante. Nos comentan que estuvo bastante interesante. Sí, así okay, es, efectivamente. Me imagino que se hizo como una marcha, una caravana, así. No, mira que no. Policías. Mira que no se hizo una marcha porque justo ese día también caía una carrera que tenía la oficina del sheriff, una carrera de grúas. Así que, pues, no se hizo una marcha. Pero el evento estuvo muy bonito. Estuvo la bandera ahí en la parte trasera, el himno, palabras de cada uno de sus maestros, de sus profesores. Y bueno, también los familiares y amigos de los graduados que estuvieron ahí dándola toda. Habían unos chicos bailando. No, estuvo una locura, la gente muy feliz. Y bueno, nada, desde aquí, desde Vinewood Beats, le mandamos felicidades, felicitaciones a los chicos que se graduaron ya de la LSPD. Que bueno, nos estarán cuidando en las calles a partir de esta semana. De momento, vamos a una pequeña pausa. ¿Qué les parece si escuchamos una canción? ¿Qué pasó? Dime. Sí, están pidiendo, ya justamente que nos vamos para una canción, nos están pidiendo, dice: hola, me gustaría que pusieran la de Bad Bunny, Yonaguni. Yonaguni, claro. Yonaguni, porfa. Excelente programa, muchas felicitaciones. ¿Vas? Bueno, ahí no, ahí nos felicidades. Ok, debe ser, no sé, pues, un querido niño en esta ciudad escribiendo primera vez a la red. Ah, no, en esa. Bueno, puede pero ser. Ya le, puede ser, le puede ser. Así que bueno, ¿qué te parece si vamos entonces con Yonaguni de Bad Bunny, que nos la están pidiendo por ahí? Perfecto. Recuerden ustedes, damas y caballeros, que pueden comunicarse a través de nuestra línea. Ya regresamos. Esto es Vinewood Beats. Están escuchando aquí en Whistle Radio. Ya regresamos. Adiós. Estás escuchando Vinewood Beats. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene suena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Ya yo nago ni le llego, aunque sé que no debo. Ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás. Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa. Ey, si tú me pruebas te casa. Ey, ese cabrón ni te abraza. Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande. Yo te mando 1,000 cartas. Si me das tu cuenta de banco, 1,000,000 de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón. Contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man. Me matas sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci, Givenchy. Un poodle, un Frenchy, el pato, los Munchies. Me convierto en Itachi. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby. Bad Bunny, baby, baby. Que yo voy a hacer con su chita ahí. De Moana hasta toda que Doco ni masca. Doco ni masca. Si de seguridad se trata, FSK Security, porque tu seguridad es nuestra prioridad. En FSK Security ofrecemos los servicios de seguridad y resguardo en general. Contamos con agentes altamente entrenados y con gran variedad de vehículos para todo tipo de situación. Ubícanos en nuestras oficinas en la Torre Hawick o también llámanos al teléfono 83-3668. Somos FSK Security. ¿Cansado de esperar a sus amigos para que pasen a buscarlo? ¿Se te ha roto el auto en el medio de la nada y no tienes a quién acudir? No dude más y contacte con Taxis Libres. Ofrecemos el mejor servicio de transporte las 24 horas al día, de la mano de nuestro excelente personal y manejando uno de los mejores precios de la ciudad, para que tengan un viaje cómodo, seguro y económico. Contacte con nosotros por medio del 408-564. Para servicios personalizados, puede contactarnos por teléfono o visitando nuestras oficinas en Howick. No lo olvide, Taxis Libres, calidad y confort. En Franklin Customs tenemos muy claro lo que somos. Prestamos servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ofrecemos los precios más competitivos del mercado. Con reparaciones, tuning exclusivos, servicio de grúa y convenios de empresas. Nos encontramos en Little Beacon Avenue, detrás del hospital. Teléfono de contacto 881-255. Franklin Custom. Te atendemos con gusto. Y bueno, estamos de regreso, damas y caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo? Ahí pusimos la cancioncita que nos pedían. dentro de los pedidos. Recuerde que usted también puede hacer sus pedidos de cancioncitas. Tal vez si quiere mandar un saludo lo puede hacer. Próximamente estaremos también recibiendo llamadas, sus llamadas de cada uno de ustedes, para que, bueno, si de pronto quiere mandarle un mensajito a ese amor imposible o a ese amor a primera vista, bueno, lo haga a través de nuestra línea aquí en Vinewood Beats. Volviendo un poquitico al tema, siento yo que el amor a primera vista puede llegar a existir, puede llegar a ser real. Personalmente, mi amor a primera vista fue con la ciudad, ¿sabes? Yo cuando llegué aquí a Los Santos realmente venía como sin ninguna expectativa. Como ustedes saben, pues nosotros venimos del campo. Básicamente Jason y yo venimos del campo. El Fabi, para los que no lo saben, es nuestro sobrino. Y bueno, ha sido difícil. Yo creo que el más acostumbrado a la ciudad era Fabi, por el tema de que él pues ha estado viajando alrededor del mundo con su música, ha estado intentando probar suerte un poquitico de su música. Y bueno, cuéntame, Jason, ¿cómo fue para ti el llegar aquí a la ciudad de Los Santos? ¿Cómo te sentiste en esta primera semana? Pues mira que, así como lo dices, veníamos del campo. Tratar de acoplarnos a la ciudad fue un poquito difícil, pero pues la misma ciudad lo va como acoplando a uno, ¿sabes? El tráfico, lo movido que es la ciudad, te va como acostumbrando a que es un vaivén, ¿sí? Va un vaivén de emociones. En un momento puedes estar tranquilo en un momento y después pasa algo súper súper extraño en las calles. Pero sí, es diferente el campo. Me he sentido bien porque pues vinimos también nosotros a probar suerte, ¿sabes? En la ciudad de las oportunidades. Entonces considero que ha sido un cambio drástico, pero ha sido, creo que, para bien. No sé tú qué pienses. Sí, no, ¿sabes? Siento yo que la vida en la ciudad es mucho más rápida. Acá te puede atropellar un carro. Allá en la finca te podía atropellar una vaca. No pasaba de ahí, ¿sabes? Pero bueno, Fabi, ¿cómo nos viste? Cuéntame tú más bien cómo nos viste a nosotros llegando a la ciudad. ¿Cómo sentiste y cómo has visto como ese cambio en tus tíos dentro de lo que es ya la nueva vida, ¿no? En la gran urbe. Para mí es un experimento, ¿no? Cada día sorprenderlos con ciertas cosas, como que nuevas experiencias. Por ejemplo, encontrando fotos, pues, de familiares en páginas que no deberían de estar. Entonces, ay, sí, es algo chistoso ver como esas reacciones de mis tíos, ¿no? También las drogas que van circulando por esta ciudad, es algo chistoso ver cómo le ofrecen y esa charla que se forma entre mis tíos y la otra persona, ¿no? Como ver eso, la verdad, me da mucha risa, me da bastante risa. Es que es bastante curioso porque nosotros de Matas conocemos el tomillo y el perejil, ¿cierto, Jason? Y como que nos ofrecen que venga, que esta flor verde, esta mata que no sé qué. Que la matica feliz. Exacto, que si le gusta fumar monte, que no sé qué. Y uno como que, ey, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en esta situación? Como que no lo sé, ¿sabes? Sí, exacto. Complicado, pues, complicado. Complicado también. Mira, ¿sabes también que se me ha hecho muy complicado? Y quiero hacer el llamado a la ciudadanía. Aprovecho este espacio para hacer un llamado. Amigo, la gente se pasa los semáforos en rojo. Qué peligro, Fabi. Sí, yo siento que es un tema de que algunos semáforos están como dañados y duran más la luz roja que la verde. Entonces yo creo que eso crea como una desesperación en los ciudadanos y hacen que tomen esos impulsos de vamos, quiero que cambie ya. Y al no cambiar, pues no les importa y aún así pasan. Entonces, pues sí, es tema de tener cuidado, valorar nuestras vidas y las de las demás personas, porque un día de estos puede que no vuelvas tú o la otra persona, ¿no? Sí, entonces, total. Sí, es como un tema de valorar vidas. Sí, total, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que aprender un poquitico a valorar lo que tenemos en casa. Y bueno, recordar también que en casa hay gente esperándonos, ¿no? De pronto usted viva solo, pero su mascota tal vez lo esté esperando. Y bueno, no estaría bonito, el hecho de que un día salga y no regreses. Bueno, complicada situación, mi queridísimo Jason. Creo que Jason por ahí nos contó. Entonces, que casi tiene un problema de tránsito, ¿no? Que casi tico lo atropellan por ahí y tuvo que irse al hospital. Cuéntanos cómo fue eso, tal vez. Sí, mira, inclusive antes de esto, quería leer algunos mensajitos. Mira, por aquí nos dicen: saluditos, chicos, muy buen programa. Me está divirtiendo el tema, les deseo mucho éxito. Un saludo a mi abuela que está con mi perrita en el cielo. Ay, ay. Les pido un tema musical: On My Way de Alan Walker, Sabrina Carpenter y Farruko. Dale, lamentamos la pérdida de tu abuelita y tu perrito. A mi tío lo atropelló un taxista porque no respetó el semáforo. Se dio la fuga, pero los polis lo encontraron y lo encerraron. El tema caótico de la ciudad es ese, ¿sabes? Es que lo comentábamos hace unos días con Giovanni. No se respetan semáforos, la gente tampoco tiene como la cultura de mirar de lado a lado y pues pasan estos accidentes. Entonces, para los ciudadanos, por favor, tengamos más cuidado con el tema, miremos hacia los lados, recuerden que su vida es muy valiosa y es muy valiosa para todos y para nosotros también. Entonces, cuídense mucho, vayan mirando a los lados, a los conductores, por favor, tengan en cuenta los semáforos, también. Los taxistas, todos los que manejen un vehículo, también valoren la vida tanto de ustedes como la de los transeúntes. Entonces cuídense mucho con ese aspecto, ¿sabes? Miren hacia los lados, miren semáforos, pónganse en el cinturón, por favor. A mí me multaron por no ponerme el cinturón, no soy el claro ejemplo, pero sí, entonces pónganse por favor el cinturón. ¿Cuánto te cobraron? O sea, ¿cuánto fue la multa del cinturón? Voy a contarles esta historia pues solo para ustedes. Bueno, yo estaba en mi carrito, iba en camino a Vinewood Beats, a la estación de radio, y resulta que iba a gran velocidad, no lo voy a admitir porque venía tarde. Iba sin el cinturón de seguridad y me paró la policía. Debió haberme parado, sí, eso es verídico, iba mal. Pero imagínense que me tocó coquetearle a la gente de policía para que no me pusiera multa. Me tocó endulzarle un poquito el oído ahí, como... Oye, chiquita, es que yo soy locutor y todo el cuento y yo te puedo estar mandando un saludito y todo el cuento. Muy bien la labor de los policías, la verdad. Excelente trabajo por pillar a gente como yo, irresponsable. Por eso les digo desde mi experiencia que pónganse en el cinturón, miren los semáforos, no anden a gran velocidad por calles transitadas. Y nada, cuídense mucho. Esa es mi experiencia que tuve en la ciudad. Y pues nada, gran labor de la Departamento de Policía ahí. Con sí, tu es experiencia, cierto. Está verificado que el amor a primera vista sí existe. Mira, la policía se enamoró de ti a primera vista, te perdonó y tú no te llevaste una multa. Casi me dejó en espera tanto como el oyente que tenemos. ¡Ey, sí! Por ahí tenemos un oyente que está preparado. Y bueno, me gustaría también que nos acompañe a ver si producción nos ayuda mandándonos a la línea la llamada directa de este oyente que lo tenemos por aquí. Un ciudadano promedio que se encuentra ahí en la llamada, ahí preparado y listo para poder contarnos un poquitico de su experiencia. Me gustaría preguntarle, pues, tal vez de esos dos temas, ¿no? Cuando este muchacho nos acompañe en el momento en que producción quiera mandarlo, bueno, que nos los mande y que nos avise, por favor, porque ya estaremos por aquí con un ciudadano que nos está acompañando dentro de una llamada. Les recordamos también que si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de la línea, por supuesto, sí, de Whistle. Así que bueno, importante, muy importante para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahí lo tenemos con nosotros. Bienvenido a este ciudadano que nos está acompañando. Y bueno, primero que todo, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, ¿qué tal? Con Carlitos Lechuga, un gusto. Me gusta mucho su programa. Hey, Carlitos, muchas gracias por eso. Cuéntame, ¿desde dónde nos estás llamando? De aquí, de Paleto. ¿Desde Paleto? Uy, bastante lejos eso se encuentra Carlitos, lejos, ¿eh, Fabi? Sí, bastante lejos. Bastante lejos se encuentra Pablito. Bueno, Pablito, el tema del día. Creo que ya lo debes saber, porque pues nos estás escuchando. Amor a primera vista. ¿Crees tú que exista o crees que tal vez sea una mentira, una ilusión? ¿Y cuál ha sido tu experiencia, claro, con ella? Si la has tenido, ¿no? pues allá en aquí en Paleto usted sabe que pues, es mucho mucha tierra, mucho campo para cultivar, ¿no? Y pues sí, estuvo ahí, hubo una vez que nos enamoramos, dice, una vaca se llamaba Sofía, estaba muy bonita. O sea, ¿se enamoró de una vaca usted? Sí. Bueno, pues... Eso nos pasa a la gente del campo. Sí, sí, siempre. Amor a primera vista. Nos enamoramos de nuestras vaquetas. ¿Y cómo la enamoró? ¿Qué le dio de regalo como para que le pusiera atención? No, pues no fue mucho tiempo, la verdad. La mató mi vieja y la cocinó. Oh. O sea, me enamoré de una vaca, termina mal, básicamente. Sería el título de esa historia. Bueno. Pero sí la quería. Claro, claro. Es que el amor es muy complicado y la verdad es que... El amor a primera vista... Sí, es el más fugaz y creo que ahí estaba muy bien representado. Pero mira que eso nos demuestra que el amor a primera vista puede pasar en una persona, en un animal, en cualquier objeto. Mira, yo amo mi carro y cuando yo lo compré, fue amor a primera vista también. Mi carrito, lo amo. Ey, sí, es cierto. Yo no tengo carro. No tienes carro. Bueno, te iba a preguntar sobre la seguridad vial, pero me comentas que no tienes carro, así que bueno, pues... Tengo un tractor nomás. ¿Y qué? ¿Cómo es el tráfico por allá, por Paleto? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? Pues muchas vacas que se atraviesan y animales también. Bueno. Muy fuerte. Así es la vida en el campo, así es la vida en el campo, Fabi. ¿Tienen algún sistema de seguridad, digamos, en estos campos, como para que no haya ese tipo de accidentes? Sí, cuando vamos ahí a las cosechas y se atraviesa una vaca o un burro, pues le gritamos ¡quítate! Y ya se quita. Ah, okay. Bueno, grandes sistemas de seguridad por allá en Paleto. ¿Tú crees que debería de haber más presencia de la policía en estos lugares tan retirados para que pues haya más seguridad y seguridad vial también? Pues fíjese que acá hubo un tiempo en que hubo mucha inseguridad. Hubo muchos asaltos, muchos secuestros. Y a uno de mis primos lo mataron ahí en el 24-7. Sí. Le metieron una puñalada y se fueron. Y la policía nunca hizo nada. Complicado, ¿eh? Complicado. Es igual, mira, yo sé que con estos nuevos graduados que salen del SPD, bueno, estarán ahí encargándose de la seguridad. Muchísimas gracias a nuestro oyente por habernos acompañado. Que tengas una gran noche. Y bueno, por último, si quieres mandar un saludo, este es tu espacio, Vinewood Beats, es de la ciudadanía, lo puedes hacer con todo el gusto. O si quieres una canción también te podríamos... Un saludo a mi vaca, que la extraño. La vaquita que está en el cielo. La quería, chicos, sí la quería. Un saludo. Pinche vieja mamona. La mató mi vieja. Un saludo al cielo entonces. Bueno, muchísimas gracias a nuestro oyente por acompañarnos. Esperamos que sigas por aquí escuchando Vinewood Beats. Mientras tanto, vamos con una de las canciones que nos pedían. Pero bueno, antes, ya que tenemos a alguien que nos escucha desde Paleto, quiero poner una cancioncita dedicada, por supuesto que sí, a las personas que se encargan de llevar nuestros alimentos día con día. Esto se llama El Chofer, de Vicente Fernández. Ya saben que están escuchando aquí Vinewood Beats. No se despeguen porque, bueno, apenas estamos iniciando. Ya regresamos. Voy a arrancar, soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey,

¿Quieres desconectarte del estrés de la ciudad? ¿Sientes que necesitas recargarte de buena energía? Visita Hub Party, el mejor restaurante bar de todos Los Santos. Supermercado. Nuestras hamburguesas te van a encantar. Visita cualquiera de nuestros puntos en la ciudad y ponle sabor a tu día con una deliciosa hamburguesa. ¡Hamburguesas de Andrei! ¿Pensando en montar una gran fiesta? Necesitas a Rob's Liquor, que te ofrece vodka, whisky, ron y mucho más. Todo al mejor precio en Banham Canyon. Y bueno, estamos de regreso aquí con ustedes en Vinewood Beats. Y bueno, ya cerrando, ¿no? Ya acabando un poquitico este pequeño programa de prueba que tenemos aquí para que ustedes vayan conociendo un poquitico cómo es la dinámica dentro de Vinewood Beats. Esperamos de verdad que esté siendo de su agrado. Y antes de irnos, quiero leer un mensajito que nos mandaban por aquí. Dicen por aquí, dentro de los mensajes que ustedes también pueden enviarnos, les recordamos la línea, ¿no? Para que la tengan muy, muy presente. A ver, cuéntame. No, yo creo que yo tengo por aquí la línea a la mano. Sí, efectivamente, recuerde que puede llamarnos o escribirnos a la línea 932-935 para que usted pueda, bueno, comentarnos un poquitico y hacer parte también de esto que se llama Vinewood Beats. Un ciudadano nos pone: una vez un taxista se aprovechó de la situación y me llevó desde la Torre Adams hasta Paleto a 20 kilómetros por hora. Fue la carrera más larga de mi vida. Ey, es que también es cierto eso, ¿no? Mucha gente, estamos en el límite, ¿no? Entre los que o se aprovechan de ese tipo de cosas, de la velocidad, el límite de velocidad, y se demora un montonón en llevarte para cobrarte más, y los que, mejor dicho, van como Rayo McQueen, rápidamente, ¿cierto, Fabi? Sí, sí, sí. Yo la verdad soy, pues, me gusta llegar rápido a mis lugares, a los que necesito, por el tema de pues, que siempre ando como ocupado, pero obviamente teniendo cuidado, ¿no? Pero yo quiero escuchar acerca de ti, de tu vida con el amor a primera vista. Y caso, señorito Giovanni. Yo ya conté la mía, ¿eh? Sí, sí, bueno, voy yo entonces con la mía, ¿les parece? Les cuento. La mía, sí. Por otro lado, terminó bien. Les cuento que cuando yo estaba en el colegio, estaba, qué sé yo, en quinto. No sé cómo le llamen, pues por lo menos donde nosotros venimos, los cursos van de primero a quinto, pasas a bachillerato y ahí vas de sexto a once. Ajá. Ya no hay preparatoria, ya no hay nada, simplemente eso es todo el colegio. Cuando yo estaba en quinto, llegó una chica a un curso anterior al mío. Y no sé, me gustaba muchísimo. Siempre que la vi, mejor dicho, me enamoré a primera vista de ella. Años después, pues bueno, yo, como ustedes saben, allá en el campo no hay mucha educación. Yo perdí un curso, perdí sexto. Ya primero de bachillerato lo terminaba perdiendo yo. Y bueno, por cosas de la vida, pues ella resultó estudiando en el mismo curso que yo. ¿En qué terminó eso? Bueno, en que nos hicimos novios. Nos hicimos novios y duramos como 2 años, si mal no estoy. Hoy día somos muy amigos. Hoy día ella pues tiene su pareja. Yo no. Pero bueno, ahí seguimos siendo amigos y a veces va a mi casa, se lleva muy bien con mi mamá. Por ahí va y la saluda, la visita y nada, pues. Bastante, bastante bonita mi historia de amor, mi pequeña. Muy sana. Surgen, ¿sí?, historias de colegio, la mayoría ha tenido como su amor en el colegio. Mira, nos llega un mensajito también de nuestros oyentes y nos dicen: un día tocó en un viaje largo de negocios, en el asiento de al lado me tocó una señorita muy linda que viajaba sola. Estuvimos conversando durante todo el viaje. Tanto así fue que la conocí el amor a primera vista. En esa oportunidad mi primo me fue a buscar al aeropuerto. Hoy día ellos viven felizmente casados. Oh. También en ese momento ellos se conocieron el amor a primera vista. Ay, amigo. Oh, no. A veces el amor a primera vista no es para nosotros. No es correspondido, sí. A veces. A veces sí, a veces no. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Así es la vida. Así es la vida. Pero bueno, de momento nosotros nos vamos despidiendo de esta emisión. Una emisión más que se nos va aquí dentro de Vinewood Beats. Les recordamos que estaremos con ustedes los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 23. Hora, obviamente, aquí de Los Santos para que esté muy atento. Y bueno, se mantenga también al pendiente de cada uno de los eventos. Tal vez estemos dando la vuelta, preguntándoles un poquitico qué música les gustaría escuchar en la sintonía de Vinewood Beats. Así que bueno, salúdenos. Sí, y ¿sabes también qué sería muy bonito? Que hagamos algún tipo de evento, vayamos a un parque, no sé, de pronto al parque de cubos. Y bueno, la gente se acerque y nos comente un poquitico sobre ellos, participen de esto, que no es solo nuestro, sino que también es de cada uno de los ciudadanos aquí en Vinewood Beats. No siendo más, yo me despido, muchachos. Muchísimas gracias, Fabi. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por este espacio que nos brindaron. En serio, vamos a darle toda y lo disfruto. A veces me pongo nervioso, no lo niego, pero diría que es un proceso, ¿no? Es que en serio estoy muy feliz de ya estar como a un paso ya de estar día a día transmitiendo y acompañándolos en esta ciudad. Así es. ¿Tú qué opinas, mi queridísimo Jason? ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes tú que estaremos en estas transmisiones? Y bueno, pues un mensajito de despedida ya que le vayas mandando a la audiencia. Mi compadre Giovanni, nada, esperamos que les guste el programa, que nos escuchen. Vamos a estar tocando temas interesantes, entonces para que estén todos pendientes. Y pues nada, para mí y a los oyentes, por favor cuídense mucho, los queremos mucho y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Así es, efectivamente. Así que bueno, no siendo más, yo también me despido. Aquí Giovanni Ayala, que se despide de ustedes. Recuerde, respete para que lo respete, ande con cuidado y como diría la doctora Apolo, nos vemos en una próxima emisión. Recuerde que esto fue Vinewood Beats, aquí dentro de Whistle Radio. No se muevan porque se vienen más programas y más música. Así que bueno, no se despeguen de la sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Estás escuchando Vinewood Beats. Ven a la tienda de Sergey. Encontrarás mejores productos a mejor precio. Si tú encontrar producto a mejor precio en otra tienda, yo golpearlos a ellos. Tienda de Sergey.